Spin Me Around Like a Record of 45 me hace girar como un disco de 45. Muy famosos en aquella década de los 80, los discos de 45. Así compraba uno la música en aquellos días en las discotiendas. Sonaba una canción en la radio y uno decía, buenísima esta canción, me voy a la discotienda. Bueno, aunque con la música en inglés no era tan fácil encontrar los discos de 45 RPM, pues había que esperar que se consolidaran, digámoslo así, en Estados Unidos, en Europa. Luego venían y los prensaban acá, o a no ser que por contrabando llegasen esos discos, ¿cierto, Johnny? Esos llegaban por contrabando, uno, o por familiares, pues, o sea, que pronto, cuando contrabando lo digo, es que no, no era como tan oficial la venta, ¿cierto? Pero, bueno, era más escaso. Ahora, pues, simplemente es pensar y tener la canción, y cuando ustedes piensan en clásicos, aquí estamos. O uno piensa en simplemente, a ver, deseen que la emisora ponga las canciones que ustedes automáticamente ya los va a hacer sentir bien. Eso es todo. Aquí estamos para ustedes, para servirles, para acompañarlos, para hacer esa compañía. Para que ahí, mientras ustedes hacen su día a día, estamos nosotros en modo la ochentera y ustedes también con nosotros. Soy Checho Cano acompañándoles, hablando de ese modo ochentero. Está Onira Ford, en una buena compañía, Ozzy Osbourne. Esta canción única que hicieron por allá finalizando la década de los 80, Close My Eyes Forever, en la ochentera 91.9. Yeah. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9 Medellín. We'll be right back. Esta es la ochentera 91.9 Medellín y bueno, recuerda, hoy a las 3 de la tarde estaremos entregando a 15 parejas una cena o un almuerzo, como lo quieran hacer, para disfrutar de un delicioso almuerzo o cena en Guadalupe Mexican Grill and Bar. ¿Qué deben hacer? Seguir las dos cuentas, la cuenta de arroba la ochentera 91.9 y arroba bello Guadalupe. Así de sencillo nos encuentran, arroba la ochentera 91.9 y arroba bello Guadalupe. Siguen las dos cuentas, etiquetan a esa persona con la que quiere ir a disfrutar, tomar una foto al pantallazo de la emisora, no sé, algo bacano, la etiquetan y a las 3 de la tarde estaremos ya dando a conocer quiénes son esas personas que se van a llevar estos buenos premios. Para eso estaremos con Andrés de Guadalupe y también acá con nuestros directivos para seleccionar esas cuentas de todos los mensajes que nos han llegado con esa creatividad bacana de saber que Bello Guadalupe o Guadalupe Mexican Grill and Bar es un restaurante de mucho reconocimiento en varios puntos de la ciudad y también arroba la ochentera 91.9 que nos hemos unido para que ustedes, hoy 30 todavía, no dejando ir en blanco este mes de septiembre, puedan llevarse como mes de amor, celebrar el amor y disfrutar de una cena doble. Recuerden seguir las dos cuentas, arroba la ochentera 91.9 y arroba bello Guadalupe. Sencillo, mientras tanto, háganlo y vamos escuchando buenas canciones en esta mañana del lunes, comenzando una nueva semana. Soy Checho Cano, acompañándoles en la ochentera Medellín. Esto lo hace Deep Purple. Smoke on the Water. necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. La ochentera 91.9. Thank you. La Ochentera 91.9. Esta es La Ochentera 91.9 Medellín en esta mañana del lunes y ya nos aproximamos a entregarles a ustedes esas cenas de Guadalupe, arroba Guadalupe. Pero que a ver, ¿qué es lo que deben hacer? A las 3 de la tarde, estar muy pendientes de quienes se han inscrito y cómo se inscriben a través de nuestras cuentas en Instagram. La de La Ochentera, que es arroba La Ochentera 91.9 y arroba Bello Guadalupe. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar 15 cenas que van a tener una entrada, un plato fuerte y un postre, ¿sí o no? Para dos personas. Van a ser 15. Y pues bueno, chévere los que han publicado, por ejemplo, que están escuchando la emisora y cosas por el estilo. Así que lo hace más creativo el asunto para que esas parejas invitadas puedan hacerlo. Johnny, John Jairo Muñoz. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Primera vez que hablo tan temprano. ¿Si estás ahí o no? A ver, yo veo, es que ese no es el micrófono. Ese lo, bueno, ahí está bien, ahí está bien. Ya, ya, ahí. Aló, aló, aló. Ahí está bien. Ya. Hola, Checho, ¿me escuchas? Si es que este es el de allí. Movieron, sí, voy claro. Para allá. No, pero Cate ya está hablando ahí. Ah, bueno, listo. Bueno, Johnny, vamos a contar a los oyentes así rápidamente dónde están los puntos de Guadalupe en la ciudad de Medellín, porque estos bonos los vamos a entregar vía virtual a los que se lo ganen, ¿cierto? Lo claro. Vamos a contactar y ya lo que tienen que hacer es les enviamos el bono, lo imprimen y lo imprimen. Con eso van y les van a atender como unos reyes, mejor dicho, para que sepan entonces. Sí. Arroba La Ochentera 91.9, la cuenta de nuestra Instagram, y arroba Bello Guadalupe, la cuenta de nuestro restaurante aliado. Claro que sí, Checho. Los puntos de Guadalupe Mexican Grill and Bar de en la ciudad, en Bello y en Sabaneta son, en Bello hay dos, Bello Obra 2000 y Bello Cabañas. Hay en Manrique, en Belén, en Sabaneta, en Itagüí y en Laureles. ¿Cómo la ves? Bueno, ahí está para que cuando para se ganen el bono ya saben que van a tener algún restaurante de Guadalupe cercano. Entonces, además, Checho, hay dos cócteles de bienvenida. Pues cada pareja tiene su cóctel. Dos cócteles de bienvenida, magnífico. Entrada, plato fuerte. Postre. Lo pueden escoger, o sea, chévere. O sea, es lo bacano. No es limitado, no es que, este es el regalo de la X. Un taco ahí con... No, para nada, va a ser algo chévere para que escojan el menú. No hay algo restrictivo en ello, pues para que lo tengan muy presente, que es un regalito chévere de Guadalupe Mexican Grill and Bar y La Ochentera 91.9. Y La Ochentera, sí señor. Siendo así este colofón de este mes de septiembre aquí. Entonces, hasta última hora, hasta a las 3 se cierra ya... Sí, a las 3 se cierra la urna. Bueno, igual síganos, pues, o sigan las dos cuentas, porque allí también vamos a hacernos actividades, ¿cierto? Exacto. Arroba La Ochentera 91.9 y arroba Bello Guadalupe. Bueno, estamos esperando un chulito de algo para que anunciemos ya la fiesta de La Ochentera. Sí, claro. Bueno, les puedo anticipar que es el 26 de octubre, ¿cierto? En 20 Mission, allá en el sector del poblado de Monterrey. Sábado 26. 20 Mission ¿no? Bar, sí, sábado. Les anticipo también, pueden ir con una pinta ochentera, una camiseta metalera. O sea, parche así rockero. Claro que sí. O setentero, por ejemplo, Johnny va a ir de botacampana. Botacampana y zapatos plataforma. Exacto. Vamos a ir con un atuendo ochentero o setentero. Bien. Una camisa de chaliz. Bueno, voy a hablar con Andrés a ver si nos ponemos los Zodiac, pero de la época de los 80. Eso. ¿Sí o no? Una pinta bien bacana. Bueno, los Levi's sí que van de... Ya me sueño ese día. Ah, Levi's sí. Esos sí. Son de hace igual, casi dos siglos. Eso nos los ponemos todos los días, pero... Igual aplica para la fiesta de La Ochentera. Vamos a hacer una reunión increíble, banda en vivo. Bueno, ya les avisaremos lo de las boletas, dónde las pueden conseguir para que estén bien atentos. ¿Listo? Johnny. Checho. Saludos, hermano. Gracias. Bueno, primera vez que hablo en la mañana en La Ochentera. Qué bien, hombre. Subió el rating esta mañana. Aquí seguimos chismoseando los dos, conversando y programando más cosas, haciendo los viajeros en el tiempo. Y el top 5 tenemos para hoy, Johnny. ¿O no? Lo estoy alistando, ya en breve va a estar buenísimo. Gracias Johnny, el top 5 de las canciones en la historia de la música. Vamos a continuar entonces disfrutando de la magia de la década de los 80, comienzos de los 90. Aquí está Nelson, I can't live without your love and affection. No puedo vivir sin tu amor y tu afecto. Seems like forever that she's been on my mind. Nothing has changed. She thinks I'm a waste of her time. There she goes. No, she don't know why she's passing. Can't she see I'll never give up the fight? I'll do all I can. de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Escuchas La Ochentera, La Ochentera, 91.9. Thank you. sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera 91.9. La vida.